en el corazón, porque este mundo va mal y no quiere entrar en razón. Si fuera una que trataría de convertir la guerra en paz, si era maravillosa algún día, tu sangre no correrá más. Salam, la paz al final.